acompaño a leer hoy los párrafos más importantes de la declaración del Concilio Vaticano II sobre la educación cristiana de la juventud. Es una declaración no muy extensa, en la cual se dicen algunos principios tradicionales y muy oportunamente se habla de la situación de hoy. Después de un preámbulo sobre la importancia de la educación, diciendo que se refiere a los principios y sobre todo a la educación en las escuelas, dice: derecho universal a la educación, concepto del mismo. Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen un derecho inalienable a la educación, que responda a su propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias. Al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Mas la verdadera educación se propone en la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades, de las que el hombre es miembro y en cuyas responsabilidades tomará parte una vez llegado a la adolescencia. Hay que ayudar pues a los niños y a los adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psicología, de la pedagogía y de la didáctica, para desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en el recto y laborioso desarrollo de la vida y en la consecución de la verdadera libertad, superando los obstáculos con grandeza y constancia de alma. Hay que iniciarlos, conforme avanza su edad, con una positiva y prudente educación sexual. Hay que prepararlos además para la participación en la vida social, de forma que bien instruidos con los medios necesarios y oportunos puedan participar activamente en los diversos grupos de la sociedad humana, estén dispuestos para el diálogo con nosotros y presten su fructuosa colaboración gustosamente a la consecución del bien común. Declara igualmente el Sagrado Concilio que los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a prestarles su adhesión personal, y también a que se les estimule a conocer y amar a Dios, un derecho de los hombres. Ruega pues encarecidamente a todos los que gobiernan los pueblos, están al centro de la educación, que procuren que nunca se vea privada la juventud de este sagrado derecho. Y exhorto a los hijos de la Iglesia que presten con generosidad su ayuda en todo el campo de la educación, sobre todo con el fin de que puedan llegar cuanto antes a todos los rincones de la tierra los oportunos beneficios de la educación y de la instrucción. Hasta aquí mi concilio, que ya en una forma, como habéis visto, orientada al fin último del hombre y en orden al conocimiento y amor de Dios, pero hablado, diríamos, un lenguaje que todavía no ha salido exactamente la expresión cristiana. Pero vaya, evidentemente, es como si dijéramos que en el principio y fundamento de los ejercicios todavía no se habla de Cristo, ¿no? Es decir, no es que esto sea de orden meramente natural. Pero puesto este principio, que realmente es de ley natural, de que el hombre tiene derecho a la educación y que es el niño, el adolescente, tiene derecho a que los que pueden hacerlo le estimulen a la maduración de su personalidad, que es su educación, la ayuda que se presta a que el hombre madure. Y si no se necesitase ayuda para madurar, no habría problema de educación, pero tampoco habría actividad educadora, ni se hablaría de ello. O sea que todas las doctrinas sofísticas, hoy hay una en la vanguardia, en la carta, completamente falsa y errónea, que en nombre de esto, de que la educación no tiene que proponer nada, que se educa, pues en realidad, teóricamente, cancelaría la educación y de hecho lo que hace es anular la posibilidad de que se inculque a los niños la verdad, en ningún orden. Después de decir estos principios que acabo de leer, que se fundan en la necesidad de ser educado y el derecho a ser educado, habla formalmente de educación cristiana. Todos los cristianos, puesto que por la regeneración por el agua y el Espíritu Santo han sido constituidos en nueva criatura y se llaman y son hijos de Dios, tienen derecho a la educación cristiana, la cual no persigue solamente la madurez de la persona humana arriba descrita, sino que busca sobre todo que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe que han recibido, que son iniciados gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación, aprendan a adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad, ante todo con oración litúrgica, adaptándose a vivir según el hombre nuevo en justicia y santidad verdadera, y así lleguen a ser hombre perfecto a la edad de la plenitud de Cristo, contribuyan al crecimiento del cuerpo mismo. Ellos, además, conscientes de su vocación, acostúmbrense a dar testimonio de la esperanza que en ellos hay y ayudar a la conformación cristiana del mundo, mediante el cual los valores naturales contenidos en la consideración integral del hombre redimido por Cristo contribuyan al bien de toda la sociedad. Por lo cual, este santo concilio recuerda a los pastores de almas su obligación de disponerlo todo de forma que todos los fieles disfruten de la educación cristiana, sobre todo los jóvenes, que son la esperanza de la Iglesia, los educadores. Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de sus hijos, y por tanto son los primeros y obligados educadores. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente puede suplirse. Es pues obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación integral, personal y social de los hijos. La familia es por tanto la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. Sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia del sacramento y los deberes del matrimonio, es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años a conocer, a sentir y adorar a Dios y amar al prójimo según la fe recibida en el bautismo. En ella sienten la primera experiencia de una sana sociedad humana y de la Iglesia. Por medio de la familia, por fin, se introducen fácilmente en la sociedad civil y en el pueblo de Dios. Consideren, pues, atentamente los padres la importancia que tiene la familia verdaderamente cristiana para la vida y el progreso del mismo pueblo. El deber de la educación, perteneciente en primer lugar a la familia, necesita de la ayuda de toda la sociedad. Además, pues, de los derechos de los padres y de aquellos a quienes ellos les confían parte en la educación, ciertas obligaciones y derechos corresponden también a la sociedad civil, en cuanto a ella pertenece el disponer todo lo que se requiere para el bien común temporal. Obligación suya es proveer de varias formas a la educación de la juventud, tutelar los derechos y obligaciones de los padres y de todos los demás que intervienen en la educación, y colaborar con ellos, completar la obra de la educación según el principio del deber subsidiario, cuando no es suficiente el esfuerzo de los padres y de otras sociedades, atendiendo los deseos de estos y además crear escuelas e institutos propios según lo exige el bien común. Por fin, y por un motivo singular, el deber de la educación corresponde a la Iglesia, no solo porque debe ser reconocida como sociedad humana capaz de educar, sino sobre todo porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres el camino de la salvación, de comunicar a los creyentes la vida de Cristo y de ayudarles con atención constante para que puedan lograr la plenitud de esta vida. La Iglesia como madre está obligada a dar a sus hijos una educación que llene su vida del Espíritu de Cristo y al mismo tiempo ayuda a todos los pueblos a promover la perfección cabal de la persona humana, incluso para el bien de la sociedad terrestre y para configurar más humanamente la edificación del mundo. Después de medios de educación cristiana, habla de la escuela, la importancia que tiene el capital. Y sobre esto dice: es preciso que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es educar a los hijos, tengan absoluta libertad en la educación de las escuelas. El poder público, a quien pertenece proteger y defender las libertades de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir las ayudas públicas de forma que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos. Por lo demás, el Estado debe procurar que a todos los ciudadanos sea accesible la conveniente participación en la cultura y que se preparen debidamente para el cumplimiento de sus obligaciones y derechos civiles. Por consiguiente, el mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar por la salud de los alumnos y promover en general toda la obra escolar, teniendo en cuenta el principio del deber subsidiario y excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de las escuelas, que se opone a los derechos natos de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y también al pluralismo que hoy predomina en muchísimas sociedades. Es como he dicho, que en muchas sociedades hoy se está diciendo. Después habla de la necesidad de que en todas las escuelas, incluso los que se educan por circunstancias especiales en escuelas estatales no católicas, que pueda asegurarse la debida libertad religiosa para que se pueda dar una educación religiosa en todas las escuelas. Recuerda a los padres la grave obligación que les atañe de disponer y aún de exigir todo lo necesario para que sus hijos puedan disfrutar de tales ayudas y progresen en la formación cristiana, la parte más profana. La Iglesia aplaude además cordialmente a las autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias. Después habla de la Iglesia, de la escuela católica. La presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta sobre todo por la escuela católica. Ella busca, no en menor grado que las demás escuelas, los fines culturales y la formación humana de la juventud. Pero su nota distintiva es crear un ambiente de la comunidad escolar animado por el espíritu evangélico. Ayudar a los adolescentes para que en el desarrollo de la propia persona crezcan en tiempo según la nueva criatura que han sido hechos por el bautismo. Y ordenar últimamente toda la cultura humana según el mensaje de la salvación. De suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre. Así pues, la escuela católica, al par que se abre como conviene a las condiciones del progreso actual, educa a sus alumnos para conseguir eficazmente el bien de la ciudad terrestre y los prepara para servir a la difusión del reino de Dios, a fin de que con el ejercicio de una vida ejemplar y apostólica sean como el fermento salvador de la comunidad humana. Siendo pues la escuela católica tan útil para cumplir la misión del pueblo de Dios, conserva su importancia trascendental también en los momentos actuales, por lo cual este Sagrado Concilio proclama nuevamente el derecho de la Iglesia a establecer y dirigir libremente escuelas de cualquier orden y grado, declarado ya en muchísimos documentos del Magisterio, en alusión a la encíclica, sobre todo de Pío XI, tan importante, Divini Lius Magistri. Recordando al propio tiempo que el ejercicio de este derecho contribuye grandemente a la libertad de la conciencia, a la protección de los derechos de los padres y al progreso de la misma cultura. Y finalmente termina este párrafo diciendo: recuerda a los padres cristianos la obligación de confiar sus hijos, en el tiempo y lugar que puedan, a las escuelas católicas, de sostenerlas con todas sus fuerzas y de colaborar con ellas en el bien de sus propios hijos. El Santo Concilio exhorta encarecidamente a los pastores de la Iglesia y a todos los fieles a que ayuden sin escatimar sacrificios a las escuelas católicas en el mejor y progresivo cumplimiento de su cometido, aunque puedan atender a las necesidades de los pobres, a los que se ven privados de la ayuda y del afecto de la familia, a los que no participan del don de la fe. Bien, estos son los párrafos que son sustanciales, y que son sencillos de doctrina y tradicionales y reiterados, pero he querido leerlos, como hago siempre, porque prefiero, tratándose del tema del Concilio Vaticano II, pues que vayamos teniendo un contacto con él y vayamos viendo hasta qué punto se reafirman, con las cintas de los documentos tradicionales, los principios enseñados ya en el Magisterio de la Iglesia. Esta declaración reitera totalmente los principios establecidos en la encíclica de Pío XI. Lo que tiene de particular es que habla en la situación de un mundo en que en muchas sociedades hay una situación plural, y en este contexto práctico se insiste en que los fieles defiendan el derecho natural de los padres, y los padres cristianos, invocando este derecho suyo de educar a sus hijos según su conciencia, cumplir hacia sus hijos su deber, pues aseguren ante el Estado que el Estado, por una parte, realmente asegure esta libertad de los padres cristianos y de las escuelas cristianas católicas, y no las atropelle monopolizando el Estado, creando un monopolio escolar, contrario al respeto a la pluralidad de la sociedad y contrario a los derechos de la Iglesia y de la familia, y que haría imposible la educación cristiana de la juventud. Esto, como sabéis, algunos de vosotros habéis ya visto la campaña de prensa que hay, habéis intervenido en ella. En La Vanguardia ha habido un artículo precisamente de Pablo López, discípulo del padre Orlandis y miembro de Escola Cordis Jesu, que ha hecho un impacto realmente importante. Y la polémica está lanzada y es una de las cuestiones políticas más graves que tenemos hoy en España y en Cataluña. Y yo pues he querido esta declaración conciliar, que es breve y clara, leer estos párrafos por la razón que os digo, pero dedicar también la sesión de hoy a hacer unas reflexiones de tipo práctico que nos puedan estimular a cada uno en su puesto a las tareas que podamos cumplir. voy a hablar de una manera que es ordinariamente no hablo, tal vez, o con menos frecuencia, pero me parece que la cosa es importante hacerlo así hoy. El sábado próximo no habrá acto, porque varios de nosotros estaremos en las reuniones de la Ciudad Católica, que precisamente este año tratan del tema de la familia, y que es importante apoyar. Y por otra parte, dentro de 15 días habrá aquí acto, después ya el otro sábado sería el 24 de diciembre, que naturalmente es una noche buena, o sea que desde hoy hasta Navidad solo habrá un acto, el día 17. Y este día 17 pienso dedicarlo más al estudio de la liturgia de Adviento, porque estudiamos la liturgia de Cristo Rey y me gustó muchos de los que lo veían. Y hoy, en cambio, quiero dejar un poco completado, en sentido práctico, esta reflexión sobre la educación cristiana y los derechos de la familia y de la escuela, por lo menos, comenzar a tratar el tema. Me voy a concentrar en dos o tres puntos muy concretos. En España teníamos una constitución cuando murió Franco, una constitución que se llamaba la ley orgánica, con una serie de principios fundamentales y otras normas que se llamaban las leyes, diríamos, que según la teoría jurídico-política eran la parte dogmática de la constitución. Como que estamos en un periodo político que ya sabéis qué pasa, estamos en una verdadera locura. Porque cosas que están vigentes en otros muchos países, o que podrían estarlo, o que lo están, en España pues decimos, son del tiempo de la dictadura y del franquismo, son falangistas, son del fascismo, esto hay que cancelarlo. Y así, si esto sigue así, vamos a un estado ateo, perseguidor de la religión, laicista, secularizador y monopolista. Si esto sigue así, estamos absolutamente perdidos. Sí, no hay más argumento que esto. Estos días estuve estudiando problemas de ese tipo en otros países. Me encontré con estas cosas, por ejemplo. Italia. Incluso os diré una cosa para los que no lo sabéis. Hace pocos días, sobre esto que estoy hablando aquí, brevemente, tuve ocasión ayer de dar una conferencia ante 150 estudiantes de Derecho de la Universidad Complutense, así tal como suena, 150 estudiantes. Una agrupación de estudiantes universitarios de la Universidad Complutense, sección estudiantil, de gente católica, promovida por chicos que hemos conocido en la Ciudad Católica, y que conoció Creus en unas reuniones de Ávila del Apostolado de Oración, un grupo de cuantos chicos muy devotos del Corazón de Jesús y de la idea de Cristo Rey, ya digo, quienes han estado en contacto con nosotros a través de la Ciudad Católica y quedaron entusiasmados sobre todo con la idea del Apostolado de Oración, en contacto con amigos y así, organizado una asociación estudiantil, las asociaciones que puede haber en la universidad, y organizan conferencias. Una conferencia catedrático García Gallo, dará una conferencia González Álvarez, dará una conferencia Valerio Goytisolo, y ayer les di una conferencia y les expliqué pues más cosas de las que diré yo aquí, pero en fin, porque les estuve explicando muchos detalles, por tres cuartos de hora hablé de esto. Y allí, pues delante de 150 estudiantes, después cuando nos íbamos nosotros venía una asamblea comunista, no sé qué, pero mientras estuve yo hablando, pues muy contento, grandes aplausos y muchas cordialidad, porque era una gente que habían querido ir a una conferencia sobre la confesionalidad católica de Estados Unidos. Entonces, preparando esta conferencia, pues allí dije esto que digo aquí, lo he dicho, ya digo, en la Facultad de Derecho de Madrid, llena de letreros marxistas, de alces y martillos, y pues, te encuentras con que la Constitución de la República Italiana, por ejemplo, una constitución hecha por un parlamento en el cual estaba sentado el que había fusilado a Mussolini y lo había colgado por los pies como un cerdo. Naturalmente no lo amnistiaron porque se consideró que ni siquiera era delito esto, sino que fue diputado. en plena purga, diríamos, antifascista, y en una hecatombe social terrible. Imaginaos la guerra mundial, la derrota de Italia, la caída del fascismo, el referéndum de Umberto de Saboya y el advenimiento de la República. Bueno, pues en este país, en una constitución que dice que queda prohibida la reorganización en la forma que sea del disuelto partido fascista, esto también lo leí allí porque es divertido hablar con este país. La constitución dice, y lo votaron los comunistas y todo porque son muy astutos, pensaron que así pues se aseguraban el porvenir, por lo que veremos después. Dice, el Estado y la Iglesia Católica son cada uno en su propio orden, independientes y soberanos. Sus relaciones se regulan por los pactos del Estado. Aquí tenemos que una constitución votada por una coalición de 6 partidos, comunistas, socialistas, republicanos, liberales, monárquicos y demócratas cristianos, 6 partidos que habían derivado el fascismo, después del referéndum que perdió las elecciones la corona, la Saboya, votan esto. Bueno, la constitución después dice, las modificaciones de los pactos, si son aceptadas por las dos partes, no requieren procedimiento de revisión constitucional. Por eso los comunistas pudieron votar esto, porque si el Vaticano acepta la revisión, Italia puede atenuar la confesionalidad de los pactos lateranenses sin que esto se considere alterar la constitución. Ya podrían venir en el futuro, veremos si le decimos respetamos los pactos de OTAN, pero si el Vaticano nos dejara, no haríamos un Estado tan católico como tenemos. Porque efectivamente el Estado italiano, manteniendo la vigencia de los pactos de Letrán, artículo primero del pacto de Letrán, dice, Italia reconoce y reafirma el principio consagrado en el artículo primero del Estatuto del Reino, el primero de marzo del 48, 1848, la única constitución que ha habido en Italia, la única, en España hemos tenido 15 o 20, la única constitución que ha habido en Italia, que a pesar de que Mussolini la canceló de hecho totalmente, pero todavía la continuaban vigente, la continuaban considerando, era la constitución del Reino de Italia, la que hizo Carlos Alberto de Cerdeña en 1838. Italia reconoce y reafirma el principio consagrado en el artículo primero del Estatuto del Reino, del 4 de marzo de 1738, por el cual la religión católica, apostólica, romana, es la sola religión de los Estados. Y esto que se había libertad de cultos. Pero se dijo de esta manera, así en 1838, se mantuvo, se consideraba vigente con una monarquía excomulgada, con gobiernos masónicos. No se respetaba, de hecho, pero no se quitó de eso nunca. Y después, al restablecerse la paz, la conciliación entre la Iglesia y el Estado italiano, pues el fascismo citaba la Constitución liberal de 1848, y al derribar el fascismo y prohibir el fascismo, la República italiana citaba el Pacto de Letrán, el cual saltaba este. Es que la confesión católica de un país es una cosa muy verdadera, muy real, está por encima de muchas contingencias, está por encima del liberalismo, del fascismo y del antifascismo. Y le puede al jacobinismo de los fascistas y al anticlericalismo de los masones y al evangelismo de... Es un hecho como una casa, son cosas que están en la naturaleza de las cosas. Cuando hay la fe cristiana en un pueblo, pues la penetra de tal manera que es la realidad misma. Y eso tenemos en Italia. En virtud de esto, el concordato italiano seguía con cosas así, por ejemplo, el Estado italiano queriendo restituir a la institución matrimonial, que es la base de la familia, su dignidad conforme a las tradiciones católicas de su pueblo, reconoce al sacramento del matrimonio regulado según el derecho canónico, sus efectos civiles. Y este artículo en realidad hacía que el Estado italiano no pudiese legislar como disoluble por el divorcio el matrimonio contraído según el derecho canónico, porque como que me decían que era de Soho, que era muy amigo de Padre Orlando y era muy liberal, decía, como jurista yo sostengo que si un Estado reconoce la vigencia jurídica del matrimonio católico, el Estado no puede consecuentemente divorciar a los que se han casado así, porque reconocer la licitud y la verosimilitud sociológica de un contrato indisoluble, pues si hay un contrato indisoluble no se puede disolver, y o no reconoce, entonces un Estado laico que prohíbe que los católicos se casen católicamente, no quiere saber nada de lo que se han casado. para que el Estado pueda poner el divorcio para el matrimonio de los católicos, tiene que ignorar que los católicos se casen católicamente. Tiene que imponer la exclusividad del matrimonio civil y decir que los que tengan una fe religiosa, ya ellos, como si fuesen un club de ajedrez, una cosa subjetiva. Pero si le reconocen a la fe religiosa una sustancia objetiva y pública, lo cual es coherente, por otra parte, con esta fórmula espléndida de que el Estado reconoce que la Iglesia Católica es independiente del Estado y soberana en su orden, lo cual evidentemente es un principio que no cuadra en absoluto con nada de tipo liberal ni estatista naturalista. Esto está en el Pacto de Letrán. Pues de acuerdo con esto, el Estado italiano reconoce que el matrimonio católico se regula por el derecho. Por esto realmente poner el divorcio en Italia fue vulnerar el concordato, pero lo llevaron a referéndum y se hizo. Después vendrá el que el Vaticano lo tenga que aceptar, etcétera, etcétera, en plano concordante. Pero entonces yo voy a deciros con toda claridad lo que pienso. Y esto ya, por eso digo, no suelo hablar de esa manera, porque es una cosa que no es ya la doctrina del concilio, la exposición doctrinal que hago siempre, sino que son unas reflexiones más personales. Pero como que es un tema este, que hay que ir a las acciones concretas y cada uno tiene unas responsabilidades concretas, pues os sugiero como una reflexión. De la cual, por otra parte, pues lo que voy a decir, estoy muy convencido, y la conclusión que yo saco se funda en unos datos, que eso sí, pues no tengo más que enseñarlos como lo que son. Los obispos españoles acaban de hacer una declaración que ha disgustado muchísimo a los partidos más activamente laicos. Ha disgustado muchísimo. Y probablemente ha hecho pensar a otros partidos oportunísticamente laicos y con una base electoral no laica, como la propia Unión del Centro, que tienen que cambiar de actitud. Porque ahora resulta que la Unión del Centro Democrático va a presentar una enmienda constitucional al texto de la confesionalidad. Pero todavía, precisamente en esto, tenéis que saber que en Madrid hay un movimiento tremendo de familias y telegramas al Senado y protestas por los atropellos de la libertad de enseñanza y campañas de mucho tipo. También, como sabéis, en Madrid mucho. Entonces, a mí me parece lo siguiente. Los obispos han dicho una cosa que se debe entender bien, porque se puede entender bien y no hay por qué entenderla mal. Si hay que salvar la proposición del prójimo, también los católicos tenemos que salvar la proposición del lenguaje de nuestros creyentes. Los obispos han dicho que el Estado sea o no confesional es un problema del Estado. Y esto es verdad. La Iglesia Católica tiene que enseñar a todo el mundo que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que todos los pueblos y las sociedades están obligadas a creer en Cristo y que colectiva y individualmente están, deben acatar la verdad. La Iglesia no puede decir más que lo que dijo Cristo, porque es de la verdad todo el mundo. Y es lo que reafirma el Concilio Vaticano, una declaración de libertad religiosa. Pero esta declaración trata de una constitución política y vaya, voy a poner un ejemplo muy crudo. Un sacerdote no puede predicar otra cosa. Y que después de ella ya no habría nada que hacer. Que nos íbamos, de hecho, al Estado laico. Pero la declaración episcopal ha sido bastante positiva, sobre todo comparado con lo que esperábamos. Y hay que aprovecharla. Después de la declaración episcopal, la situación es la siguiente. Y esta es la que yo personalmente me tomo, por esto digo que yo hablo más en plan de confidencia. Yo me permito decirlo. Los obispos han dicho que la confesionalidad católica es cosa del Estado. Esto en un cierto sentido es verdadero. En otro sentido puede no serlo, porque la Iglesia podría haber recordado a España que no tiene derecho a desconfesionarnos. Pero hay otro sentido en el cual, voy a hablar en crudo. Si el rey de España, confesándose, le preguntase a un cura cualquiera si tiene derecho a firmar la secularización del Estado, si el sacerdote estuviese enterado de la situación, le diría que no puede, porque nadie tiene derecho a no cumplir sus juramentos. esto por una parte. Y en plano político, los ciudadanos españoles podemos decir, cuidado, señores, cuidado. En el mundo hay estados confesionales. El concilio lo reconoce, sabe que los hay. En el mundo hay estados confesionales. Sobre todo cismáticos y heréticos, ortodoxos y protestantes. Elementos de confesional católica los hay en muchos más estados que los que se profesan confesionales. Elementos de confesional católica los hay en muchos, muchos estados. En este momento en Italia es todavía un estado confesional. Se dice que se revisará el concordato y que dejará de serlo. Y lo considero bastante probable que sea así. Pero no me parece coherente en absoluto que en nombre de que la Iglesia pueda revisar un concordato al cual Italia está constitucionalmente comprometida a respetar. Pero la Constitución no obliga más que a respetar el concordato, y si el concordato es revisado de acuerdo con la Santa Sede, no se ha vulnerado la Constitución italiana. La Constitución italiana lo que tiene, y es un elemento de confesionalidad, es el reconocimiento, no de las otras confesiones, sino de la Iglesia Católica como una entidad independiente del Estado y soberana en su acto, lo cual es reconocer una autoridad espiritual distinta de la autoridad política. Pero es que en España la situación es distinta. La República Italiana es un Estado católico en virtud del concordato y en la medida en que se compromete constitucionalmente a regular sus relaciones con el mismo. Pero la Constitución deja abierta la posibilidad de revisar el concordato de acuerdo con las antes. Mira, yo en España pienso que si vamos a referéndum sobre el divorcio, el aborto y el Estado laico, como que la democracia es un sistema que no sirve para gobernar a los pueblos, sobre todo los pueblos españoles, los más coherentes, no. Un mal sistema y da malos resultados. Estamos perdidos. Y en cambio, el sentimiento del pueblo en España siempre va muy al margen de la democracia y se puede aprovechar en cambio el sentimiento del pueblo muy bien. Porque en España el argumento podría ser el siguiente. En España ha habido confesionalidad desde 587 hasta hoy, con una interrupción de menos de un año en la Primera República y de 5 años cortos en la Segunda. La Primera República había 2 guerras civiles simultáneas, los carlistas y los federales, cada uno por su lado. Y en la Segunda, pues hubo pues todo lo que hubo desde el 14 de abril hasta el 18 de julio. Una serie de caos terribles. Y después una guerra. Y después ya. Por tanto, no hay experiencia de que el Estado español, el pueblo español, pueda aceptar el suponer que la religión es una cosa así objetiva, subjetiva, personal. Tratarla en neutral por el Estado viene a ser, según enseñó siempre Don Trece, considerarla como una cosa objetiva de los ciudadanos. Permitidme un ejemplo. Un alcalde de una población, de Madrid, por no hablar de aquí, puede decir, yo soy socio del Atlético de Madrid. Pero a título personal. El Ayuntamiento de Madrid no es propietario del Atlético. Tiene que ser neutral. Pero si dice, yo soy católico, pero el ayuntamiento no lo es, como aquel el Hernández Gil. Soy católico, para no ofender a los que no lo son, es como si dijéramos, yo soy el Atlético y llevo siempre la insignia del club, pero cuando voy al ayuntamiento me lo quito para no ofender a los concejales que son del Real Madrid. Esto se puede decir. Lo que no se puede decir, yo tengo el crucifijo en mi casa, pero lo saco de la presidencia de las Cortes para no ofender a los que no lo quieren. No se puede decir. No sé si me explico, ¿verdad? España es un país que si la religión se la considera un capricho, una cosa optativa, y se habla de religión como si fuese un partido político, como hizo en televisión, donde el Espíritu Santo no vigila nunca. El cardenal que dice la Iglesia Católica, no se trata solo de que un ciudadano puede ser católico, sino como grupo, también antes no se podía ser comunista y ahora sí, porque bueno, ahora se es asociado. Antes sí podía serlo individualmente, pero no como grupo. Pues ahora la Iglesia Católica no es reconocida como grupo. Pues ¿qué quiere? Que la inscriban en el registro de asociaciones, como los clubes de fútbol o de ajedrez. Que se haya podido llegar así en España. Pues, no. O sea que hace falta, y se ha comenzado a poner la prueba al asunto, ver que de hecho el Estado español no puede dejar de decir que la Iglesia Católica existe. Y que existe como la Iglesia que enseña la Iglesia, que el pueblo cristiano de España la lo ha educado durante siglos. ¿Y cómo lo ha recibido el pueblo cristiano de España? Es una cosa más, un elemento de cultura, una tradición, como dice un poco el concordato italiano. Pues no. El concordato español dice, que es mucho más bonito que el italiano, la religión católica apostólica romana sigue siendo la única de la nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el derecho canónico. Avui estem parlant d'una manera una mica pràctica, de la família. Però no solo és confessional en virtut del concordato, sinó que lo és en virtut de su propia constitució, precisament en aquello que és de caràcter immutable o irreformable en la misma. Aquí, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí, con la locura que hemos recogido, estamos siempre pensando que si es una cosa del movimiento, organización, o si de Feti de las Cons, o si de Franco, o de la dictadura, o lo que sea. Esto es un cuento, por una casa. Estas cosas hay que verlas en su perspectiva real. Y ver que de los principios, estos, catolicidad colectiva del pueblo español, todo eso, son unas cosas que si no hubiesen sido nunca formuladas en una constitución liberal, todavía serían más verdaderas. No sé si es. Y las constituciones liberales lo reconocieron siempre. La de Cádiz se invocaba la Santísima Trinidad. Es un problema histórico muy profundo. Es más que constituciones escritas, más que leyes de tal fecha o de tal otra. Es algo que está muy en la entraña de la sociedad profunda. Y está así, tal como está formulado en este artículo, como está formulado en una ley de principios fundamentales, que dice así: la nación española considera como timbre de gloria el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación. Define el Estado como monarquía tradicional y católica. Y en el Fuero de los Españoles hay el siguiente artículo espléndido: la familia es una institución natural con derechos y deberes anteriores a toda ley humana positiva. Esto no es un principio falangista, es un principio que está en la siguiente versión. Matrimonio será uno y no solo. Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirlos, bien en el seno de la familia o en centros privados o públicos, a su libre elección. Pues ahora tenemos los... Estos principios que acabo de leer, según la letra de la Constitución española, vigente porque no ha sido derogada, son inalterables. Toda Constitución, tiene unos principios inalterables, superiores a ella misma, que los reconoce y no admite que sean puestos en duda. Toda la Constitución de España, la real Constitución, no hablo de ninguna excepción, la Constitución de España está muy bien expresado, obedece a la moral católica, obedece a la ley de la católica, la considera como algo intangible en el plano público. Por esto, voy a poner ejemplos tremendos que me parecen muy importantes. Por esto, en Madrid se reían mucho los amigos. Por esto, la prueba intuitiva, empírica, no conceptual, para cualquier persona, de que el Estado español es católico y que inspira su legislación en la enseñanza de la Iglesia Católica, la dio de una forma ya que no tiene remedio el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Tarantino. Porque el día de la entronización del rey echó un sermón. ¿Ustedes se imaginan al cardenal de París echando un sermón a Giscard d'Estaing? O en Italia, a pesar de esto, al Papa echando un sermón al presidente de la República, como el que le echó Tarancón al rey. Es que Tarancón sabía muy bien que España es un país que está comprometido colectivamente a obedecer a la Iglesia. Y él, que en aquel momento no era la Iglesia española, sino el que estaba otorgando la misma, el Cristo de Madrid, la homilía, es un sermón muy sabiendo que la iglesia tenía en España derecho a considerar que el rey era nuestro último enemigo. Mi juicio se pasó, pero queda en pie el que esto indica que España es un país que obedece a la iglesia. Y en este sentido, pues ahora se puede argumentar con el hecho del sermón, ¿no?, como un hecho clarísimo de confesión. Cada día pasan cosas de estas mismas. Aquello es una cosa como una casa. Otra que pasó, pues, es que en la Universidad de Barcelona, este año, ha habido una misa del Espíritu Santo. Que el capellán se dijo: señor rector, ilustres decanos, catedráticos, los cuatro gatos, pero suficientes, eran rector, decanos y sus catedráticos y alumnos. Y eran la capilla de la universidad. Otro hecho: Cataluña, la víspera de poner 6 marxistas en el Consell Català, en el Consell de la Generalitat, que deben haber probablemente 4 socialistas y 2 comunistas. Hoy, el presidente de Cataluña cumple sus bodas de oro. Y como que se casaron en Montserrat, y él está enfermo, también ha sido una oportunidad. Está todo el día de visita con políticos, gobernadores civiles, socialistas, comunistas, ya hasta con Pujol, hablando con todo el mundo. Y resulta que, pues, el abad de Montserrat, reído con una serie de sacerdotes y curas y monjes, con celebrar en la capilla de San Jorge del Palacio. Cierto, es una fiesta de familia del presidente a título personal de él y su mujer, pero como que está enfermo el pobre hombre, lo ha hecho en una capilla, que hay en el Palacio de General, que es un edificio de Estado. Y cada día pasan cosas estas y yo espero que sigan pasando. Son hechos, son peores. Por tanto, como que es inmutable que en España haya confesión católica, pues hay que argumentar que en España, pues, no puede alterar estos principios. Tanto más cuanto que otros países no confesionales católicos, sino católicos y protestantes sociológicamente y neutrales políticamente, algunos de los principios que aquí iban a derogar, así en siendo una constitución de consenso, ¿no?, pues están formulados en otras constituciones europeas. La constitución alemana dice, esto lo digo a título práctico para que si se le ocurre algo, alguna cosa que hacer, la haga y no deje de hacerlo. La constitución de la República Federal Alemana está concebida así. Comienza: consciente de su responsabilidad ante Dios y ante los hombres del pueblo alemán. Artículo primero. La dignidad de la persona humana es sagrada. Todos los órganos del poder público tienen la obligación de respetarla y protegerla. Los derechos fundamentales enunciados a continuación tienen valor de derecho directamente aplicable, obligando al legislador, a la administración y a las jurisdicciones. Entre estos derechos fundamentales que obligan a los legisladores, que según el artículo 79, este principio que formula de que los derechos fundamentales numerados obligan legislaciones, no puede ser revisado constitucionalmente. O sea, aquí tienen lo permanente e inalterable de la Constitución de la República Federal Alemana, es esto. Estos derechos fundamentales que tienen valor de derecho son cosas así, por ejemplo: los padres tienen derecho natural y deber de criar y educar a sus hijos. El Estado velará por su cumplimiento. La instrucción religiosa es materia de enseñanza obligatoria en las escuelas públicas. El derecho a establecer escuelas privadas queda garantizado. Las escuelas privadas a las que se confiere carácter público deberán ser autorizadas por el Estado y se someterán a las leyes del país. Esto quiere decir que público no quiere decir estatal, porque puede haber escuelas privadas que son reconocidas como públicas y que naturalmente acogerse a los planes y a las leyes del Estado. No se permitirán escuelas primarias privadas más que cuando la administración de la instrucción pública estime que ofrecen un particular interés pedagógico o a instancia de personas que tienen derecho de educación sobre los niños. En el caso en que estas escuelas sean comunales o se creen en calidad de escuelas de cierta tendencia filosófica o religiosa y no existan en el municipio escuelas primarias de esta clase. O sea, aunque la inspección de enseñanza no estime que tiene un especial interés pedagógico, si la instancia para fundar una escuela primaria en un municipio donde ya el Estado tiene su propia escuela primaria, es que un grupo de padres que tienen, un grupo de quienes tienen derecho a educar a los niños, Dicen, es que esta escuela, no, aquí no hay escuela católica y queremos una escuela católica. Entonces la inspección, aunque no la considere interés pedagógico, tiene que aprobar la escuela privada y reconocerle carácter público. Y la, esto es la carta que de todo este jaleo que está. Esto hay que saberlo, hay que explicarlo, ¿eh? Hay que echar por la cabeza de la gente estas constituciones, que naturalmente la hizo Adenauer, esta constitución. Pero es que también en España tenemos la mala pata de la situación en que nos hemos puesto. Porque en Italia, en España, en Europa, los demócratas cristianos italianos hicieron tragar a los comunistas el reconocimiento de la Iglesia como independiente del Estado y soberana en su orden. Y la vigencia de los pactos de Letrán, que había firmado Mussolini, que lo acababan de fusilar. La democracia cristiana alemana hizo esta constitución, que es de las mejor hechas que hay en toda la historia del derecho constitucional. Y muchos aspectos técnicos, políticos, es muy profesional. Y aquí en España, la democracia cristiana, que por otra parte gobernó en tiempo del franquismo casi siempre, pero y que hizo el concordato del 53, hizo el concordato del 53. Este concordato que acabo de leer el primer artículo, pero ahora le da vergüenza y se dedica a desconfesionalizar. Ahora parece que ya no tanto, están más asustados un poquito y parece que la cosa comienza a andar en dirección contraria. Ya está, hay algunos demócratas cristianos, bastantes gracias a Dios, que ya comienzan a ver que esto, si continúa apretando más, pues va a haber una constitución como la rusa, como dijo el cardenal Franco en televisión. Que se me dijo constitución como la rusa, que dirá que hay libertad para la religión. Quiere decir como para ser del punto de eso es todo. Yo pues simplemente, aprovechando que hoy tocaba hablar de los derechos de la iglesia y de la familia en la enseñanza, y dada la situación gravísima, el lunes sabemos quién es el conseller de la cultura de la Generalitat, y el martes sabremos qué planes llevan para considerar que en la Cataluña autónoma hay que sacar los crucifijos de las escuelas, esas cosas, habrá que luchar mucho, en muchos sentidos. Yo estoy dispuesto a luchar en todos los sentidos, incluso donde convenga a callarme que no creo en la democracia, porque me parece más importante defender el derecho de la familia y de la educación cristiana que hacer yo profesión de una demócrata, lo cual eso puede ser. Estoy dispuesto a colaborar con gente que cree en la democracia o sabe hacer ver que cree en ella, son la mayoría, y hacer lo que convenga. Yo firmaré todo lo que sea defender en algún grado positivo y tangible los derechos de las escuelas privadas, los derechos de la familia, en el lenguaje más pluralista y democrático que quiera. De todos modos, yo, por eso digo que hoy hablaría un poco con el cuento. A mí me parece que es muy importante en España, y esto los obispos no lo han dicho, pero no los ciudadanos lo podemos decir. Sí, sí, esto de ser confesionado o no es cosa del Estado. Sí, sí, siempre que se entienda que en España el Estado que diga que no es confesionado, si es este, pues es la consumación en la cosa más grandiosa y sacrílega de un perjurio como una catedral. Porque cuando se dejó nombrar Juan Carlos sucesor a título de la catedral, sabía que le harían jurar en aquel mismo momento que lo dijo que lo aceptaba. Y como condición previa para ser rey, sabía que le harían jurar que España es un Estado católico, que obedece la ley de Dios, que el matrimonio es un indisoluble, que la familia tiene derechos y deberes anterior a toda la ley humana positiva, y que los españoles tienen derecho a ser educados en centros privados y públicos a libre elección de sus educadores, sus padres. Esto lo sabía. Y ahora no puede de repente decir, no, es que soy el rey de una monarquía laica, porque la reforma política ha traído la democracia y el pueblo español ahora quiere el aborto, el pueblo español quiere el divorcio, el pueblo español quiere una enseñanza laica y el pueblo español... Pues, hay que tomarlo por la repera, hay que decir que esto es la monda, que esto es una tomada de pelo y chillar fuerte. Es decir, los obispos no han querido decir que esto es cosa del Estado, pero que un Estado que tiene juramento de ser católico no puede dejar de serlo, porque la lealtad pues tiene siempre una vigencia. Porque además, ¿para qué vamos a engañarnos? Así como los hechos, contra viento y marea, contra lo que dice todo el mundo, los periodistas y la clase política, van pasando cada día hechos que nos explican en la la versión periodística o política no funciona, pero van passant. I a mi, us ho digo con toda franqueza, no me extraña nada. A mi esto de que Tarradellas haga ir a l'abat de Montserrat, a la capilla de San Jorge de la Generalitat, i lo celebre, una cosa de família, però lo celebre en una capilla d'una entitat pública, me parece muy normal. Y no hablo de la persona de Tarradellas, estoy hablando de política, de sociología. Me parece muy normal en Cataluña, es muy natural. Es muy natural. Y es muy consolador, y es para dar gracias a Dios. Y me parece natural todo lo que pase de esta manera, como a mí es el Espíritu Santo en la universidad, y todo lo que puede pasar. Y creo que, y esto, otros, así como yo, estoy dispuesto a seguir a todos los pluralistas y demócratas, pues no sé si otros me seguirían a mí en esta actitud. Pero si no me siguen, lo haré por mi cuenta. Yo por mi cuenta quiero hacer todo lo que sea, para decir, pues no señores, no. En España no se puede hacer un referéndum sobre el divorcio. En España no se puede hacer un referéndum sobre el divorcio. No, porque contra la moral católica no se puede discutir. Porque no se puede. Si acaso se va el rey, proclama la república y después ya parlaremos. Pero si no, no se discute, no se puede. Y hay que coger la cosa, decir, aquí esto no puede vulnerarse el derecho de la familia a educación, no puede vulnerarse el derecho sagrado del matrimonio, y apretar, quitar fuera de la circulación de lo reformable y de lo opinable y de lo pasable a votación estas cosas que no se pueden discutir en España ni en Cataluña, porque si se discuten se viene todo abajo. El pueblo catalán es muy radical. Yo no sé si nadie ha escrito lo que escribió Ramón Llull. Yo os lo determinaré con esto, porque yo estoy convencido de que eso es muy importante. Todos habéis oído decir aquello de Dostoyevski, un personaje de los hermanos Karamazov, que dice aquella frase: si Dios no existe, todo está permitido. Pero Ramón Llull demuestra que existe Dios así como os diría. Si no existe Dios, sería verdad aquello por lo cual Dios es inexistente e imposible. Si Dios no existe, es que no puede existir. Diríamos, al revés que lo de la vida, si Dios es posible, existe. Pues si Dios no existe, es que es imposible. Aquello por lo cual no es posible que Dios exista es la verdad. Y si esto es verdad, debe ser amado, porque lo verdadero tiene que ser amado. Tenemos que amar aquello por lo cual es imposible que Dios exista. Y si Dios no existe, quiere decir que no hay un bien infinito. Lo cual quiere decir que los bienes, cuanto menos, mejor. Del mal al menos. Pues de los bienes, del bé al menos. Y entonces, sería amable y proseguible prácticamente, y estimable en un juicio de valor, o malo, porque cuanto menos bien tengan las cosas, tan más lejanas, digamos, del bien, y el bien es algo que no debe ser. Y como que esto es contra la razón y el sentido común, existe bien. Este argumento que es genial sobre todo antropológicamente y éticamente, políticamente tiene muchos saltos y muchas discusiones, una cosa espantosa. Esto yo lo leí en catalán en el Congreso de Lulisme. Tenía sentado delante aquí, como está ahora el padre Chávez, estaba el padre Benlloy, y tembló así, se le movieron todos los huesos, va a hacer una sacudida al sentir el argumento, va a caer una sotregada, es que estará para volverse loco. Este es el argumento de Llull. Ahora bien, fijaos bien que yo no sé si se le ha ocurrido a mucha gente argumentar así. Yo quiero decir que el pueblo español argumenta así: si Dios es opinable, no existe. Esto se pondría como San Anselmo enseguida. Si Dios es opinable, no existe, porque si Dios es verdad, no se puede opinar. Si Dios es una cosa optable, pues no es Dios. Si me lo dan a escoger, lo rechazo. Entonces, y entonces, como si Dios es escogible o no escogible, pues esto no existe. Y si no existe, entonces hay que ser consecuente. Entonces no es que todo está permitido. Lo que es el mal es obligatorio. Tal como es lo que dice. Claro, porque el hombre, y eso es lo que triunfaba San Anselmo, el hombre sin sentido de absoluto no existe. Y si niega a Dios, pone lo divino en algo que haga que Dios no pueda existir. Pone el atributo divino, así como dice San, que el que niega a Dios y lo que se llama Dios se adora a sí mismo, dice San Pablo. El hombre sin pensar en Dios no puede vivir. Y si niega que existe Dios, pues diviniza el ateísmo, sencillamente, diviniza el mal. Y esto no lo dice Ramón Llull. Y el pueblo español, basta que le digan que esto de la religión es una cosa discutible. Pues no en parlem més. Si és discutible, no me'n parlis. Eh? I allò per lo qual no em vull parlar, això és lo serio, l'honest i l'honrat. I per tant, vinga, s'ha acabat. Estem per brocs. Són brocs. La solidaritat és molt política. S'ha acabat. I esto es muy serio. Yo estoy absolutamente convencido que no hay ninguna ciudad en el mundo estado bajo el dominio anarquista. ¿Verdad? Y los anarquistas eran gente, pues de una, los anarquistas catalanes son los únicos anarquistas prácticos que ha habido en el mundo. Porque lo demás ha sido pues, algunos crímenes y mucha literatura. Pero un gobierno de anarquistas no había ningún problema. Y los anarquistas eran a su manera la gente pues más sincera y coherente que otros muchos. Y en gentes que le habían encontrado suficientes motivos para ver que Dios era discutido. Pues si Dios es discutido, pues no, no se'n parla més, i llavors si tothom que en parla, doncs ens el carreguem. I en medio de todo, pues tenien un fondo, algunos, de mayor sinceridad y mayor posibilidad de que si se lo hubiesen explicado de otra manera, lo hubieran aceptado mejor. De hecho, pues eran gente muy curiosa. Pues luego, cuando se los cargaron los comunistas, cosa sí, pues son mucho más racional, sensata y ordenada, pero la tiranía fue mucho más espantosa a partir de mayo del 37 que antes. Los anarquistas eran así, ¿eh? O sea que el pueblo catalán es un pueblo que no solo todo está permitido, sino que el mal será obligatorio y tendrá a no aceptar nada que al cual se llame Dios y se irá cargando sucesivamente cualquier orden de valores que le quieran poner. Y además todo esto pues, será una cascada de insinceridades y de hipocresías o de brutales sinceridades que llegarán hasta el límite. Yo no creo en ninguna viabilidad de otras cosas que otros países tienen la desgracia de tener, que es aguantarse con principios falsos y no sacar las consecuencias, ¿eh? y sustituir una fe cristiana por una especie de ética política, tal cosa. Y en España veo que esto no se lo traga nadie se lo cree. Y aquellos chistes tan buenos que son verdaderísimos. Si no creo en la religión católica, pues tengo que creer en la falsa, que dice aquel que para no hacerse protestar. Esto es un chiste buenísimo, es un chiste buenísimo. Es un chiste auténticamente expresivo de la manera de ser el pueblo catalán, ¿eh? El pueblo catalán, los pueblos españoles todos, cuando niegan la fe cristiana, la niegan como diciendo, ya sé que es verdadera, pero ahora en fin, no me da la gana, yo soy un católico que no va a misa, diríamos, yo no quiero. Pero como una rabacaría, ¿no? ¿Eh? Y como quien